un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos oyentes de FM Boedo? Esto es Hora Libre en el Barrio, el programa de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, escuelas primarias, escuelas secundarias, el programa que está hecho por alumnas y alumnos de toda la ciudad. Aquí en FM Boedo estamos empezando el segundo programa de este ciclo 2016 de Hora Libre en el Barrio. Los saluda Mariano Molina, integrante del equipo del programa REC del Ministerio de Educación. Estamos con Alejandra Zárate aquí trabajando y compartiendo este programa con un montón de chicos. Saludamos también a nuestro operador, el que nos saca al aire, Martín Caballero, todos los martes a las 12 del mediodía. Esperamos estar todos los martes de acá hasta fin de año. Y vamos a arrancar saludando, antes de saludar a la enorme concurrencia que tenemos hoy en el estudio, alumnas y alumnas de una escuela primaria que ahora se van a presentar, vamos a arrancar primero felicitando y saludando a todos los periodistas en el Día del Periodista, hoy 7 de junio, y fundamentalmente a todos los amigos, compañeras, compañeros de esta radio querida, que nos da la posibilidad de que también los alumnos puedan hacer sus prácticas de radio y sus prácticas periodísticas aquí al aire de FM Boedo. Saludamos entonces a todos los amigos de la radio y a todas las radios amigas que colaboran también con el programa REC y con el Ministerio de Educación. Hecha la presentación formal, diciendo todas las cosas que uno tiene que decir, vamos a conversar con estos pequeños ilustres visitantes que tenemos hoy acá en el estudio de FM Boedo, alumnas y alumnos de una escuela que anda por el barrio de Once, pero que se presenten ellos, que cuenten de dónde son, de dónde vienen, de qué grado son, etcétera, etcétera. ¿Quién arranca? Arranca uno que se autodenominó Pepe en la presentación. Vamos a ver, supongo que se llama Pepe. ¿Es así? ¿Te llamas Pepe? No, es una broma, me llamo Iván. Iván o Pepe, no importa. Bueno, contanos, ¿de qué escuela? Somos de la escuela número 14, Distrito Primero. ¿Qué queda? Queda en Sarmiento 2250. Ahí, en Once. Sarmiento, sí. Entre Junín, cerca de Junín, ¿no? Sí. Por ahí. Por Pasteur. Pasteur, ahí está. Bien, ¿de qué grado? De séptimo grado. ¿Y vinieron con la maestra? Patricia. Con Patricia Carrizo, que la saludamos, que nos acompaña desde hace mucho tiempo también trabajando acá en el programa REC. Bueno, se presentan rápido al micrófono, van diciendo sus nombres. Empezamos allá con la compañera. Yo me llamo Ludmila. Yo me llamo Facundo. Yo me llamo Leonardo. Yo me llamo Federica. Más cerca. Yo me llamo Lucas. Ahí Pepe se presentó. Iván. Yo me llamo Ezequiel. Y hay dos compañeros más que están ahí parados atrás. Yo me llamo Lorena. Yo me llamo Facundo. Bien, es el primer grupo de los alumnos de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito General 1, Cornelio Saavedra. Sí. Se llama así, ¿no es cierto? Sí. Bien. Bueno, ¿qué estuvieron trabajando? ¿Qué estuvieron haciendo? Ustedes están con una maestra, con una profesora del equipo que se llama Yael Blanca, que no pudo venir, está haciendo otras cosas en el trabajo. ¿Y qué estuvieron haciendo con Yael cuando va a la escuela a trabajar con ustedes y con la maestra Patricia? Estuvimos estudiando sobre la educación sexual integral. Bien. ¿Y qué es la educación sexual integral? A ver, ¿quién se anima a contar algo así rapidito, cortito el pie? Se pelean entre Federica y el amigo guitarrista, pero hablen acá al micrófono, vengan. Más o menos. Lucas, a ver, dale. Bueno, la educación sexual integral es algo que estamos aprendiendo para saber cómo uno cambia de manera de pensar, cómo cambia nuestro cuerpo, qué maneras de actuar, sí, por ejemplo. Maneras de actuar. Distintos gustos. Exactamente. Es algo, se llama integral porque precisamente no tiene mucho que ver solo con la cuestión de la sexualidad, sino que tiene que ver con conversar y charlar un montón de cosas respecto de los varones, las mujeres, los chicos, las chicas. ¿Es así? Sí. Bien, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir un poquitito la cortina y vamos a escuchar el primer audio que grabaron. Tenemos un montón de audios para compartir aquí en Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. Un montón de audios que estuvieron realizando las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito Escolar 1 del barrio de Once. Vamos a ver si entran todos, no sabemos, pero vamos a escuchar el primero. La educación sexual integral al espacio sistemático de enseñanza, de aprendizaje que promueve saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relaciones con el cuidado del propio cuerpo. Las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los derechos de los niños, las niñas y los jóvenes. Bien, ahí teníamos un poco la definición de lo que es ESI, algunas grabaciones que estuvieron haciendo, Educación Sexual Integral. Cuando ustedes empezaron a trabajar esto con Yael, a principio de año, en marzo, ¿no? Arrancaron más o menos, sí. Marzo, sí, primera semana de abril, por ahí. Y vine y les dijo que iban a hablar de ESI. ¿Entendían de lo que estaban hablando, de lo que era? ¿O no, al principio no. ¿Y, qué se imaginaban? Al micrófono. Sí, porque si no, todo lo interesante que digan los oyentes no lo escuchan. ¿Qué se imaginaban? Aparte de estos nervios, de reírse de cuando uno le dice educación sexual integral. ¿Qué se les venía a la cabeza? Más sobre el cuerpo de una mujer o el cuerpo de un hombre, ya viendo claro. Sus partes privadas. Íntimas. Sí, íntimas. Claro. Se pensaban que se iba a hablar solo de el sexo. Sí, del sexo. Sí, de las relaciones. De las relaciones cuidarse. Entre ellos. Claro, de cómo cuidarse, de las relaciones sexuales y cosas por el estilo. Y no se imaginaban que era esto. No. Nada que ver. No. ¿Y les parece interesante hablar de esto? Sí. ¿Está bueno? Sí, más o menos. ¿Les da vergüenza todavía un poco? Sí. Sí. Muchos nervios. Definitivamente. ¿Sí? Bueno. Vamos a hacer una cosa entonces. Vamos a escuchar ahora, ya escuchamos la definición de educación sexual integral, vamos a escuchar ahora la definición de sexo que estuvieron grabando y que está ahí, el operador lo va a poner en marcha. El sexo es el conjunto de características físicas, biológicas, anatómicas y fisiológicas de los seres humanos, que los definen como hombres o mujeres. El sexo viene determinado por la naturaleza. Es una construcción natural con lo que se nace. Bien, ahí estuvieron trabajando un poco las definiciones de sexo. Y algo que estaba bueno por ahí conversar y que medio que lo presentamos y que ya está ahí como en la tapa de lo que estamos conversando con las alumnas y los alumnos de séptimo grado de la escuela número 14, Cornelio Saavedra, es la construcción que hay sobre el tema del sexo, ¿no? Digo, que una cosa es lo que se denomina, entre comillas, lo natural, y otra cosa es las construcciones genéricas, qué es lo femenino, qué es lo masculino, ¿no? Sí. ¿Eso también estuvieron conversando de eso? Me pone caras, pero viste que no estamos en la radio, digo, dale, anímate. Es de lo que estábamos hablando. Sí. Nosotros estábamos hablando de qué, de los gustos de cada uno, ya lo mencionamos, que no, que si una, si un, un poco de vergüenza contarlo, ¿no? Dale, sí. Nervios. Bueno. Estamos hablando que si sería algo malo que un chico juegue juegos de chicas o que una chica juegue juegos de chicos. Por ejemplo, una chica jugando fútbol. Bien. Si era algo cultural, no sé. Cultural, natural, etcétera. Ahí ya nos metemos más con la idea de lo femenino y lo masculino. ¿Qué cosas son las cosas de, entre comillas, de varones? ¿Qué cosas son las cosas de mujeres? Claro. ¿No? Que eso ahí es una división que empieza cuando somos chiquitos y como que nos empiezan a acostumbrar, algunas veces consciente y algunas veces inconsciente, que hay cosas que son solamente de mujeres y hay cosas que son solamente de varones. Entonces, como conversábamos al comienzo del programa, ¿qué cosas, por ejemplo, no puede hacer un varón? Porque lo mira con cara media como diciendo, eso no es de varón. Bailar, jugar a las muñecas. Usar algo color rosa. Colores femeninos, más bien. Lo que se empieza con colores femeninos. ¿Y qué cosas no podrían hacer las mujeres, en teoría? Jugar fútbol, rugby, básquetbol. Cosas agresivas. Deportes. Cosas agresivas. Sí. No, eso. Bien. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? No. Cada uno tiene su gusto. Sí. Puede hacer lo que uno quiere. ¿Y en la escuela se respeta que las mujeres hagan lo que tengan ganas y los varones hagan lo que tengan ganas? ¿O más o menos? Más o menos. Cuesta. Sí. Sí. Yes. Cuesta. ¿Juegan al elástico todavía en algunas escuelas? Hasta hace poco yo vi en una. Yo veo, a veces paso por alguna escuela primaria, hay alguna. Antes. A principio de año. Sí, a principio de año, juegan elástico. Pero se rompe muy rápido. Sí, se iba sumando mucha gente. Es como en un elástico no daba más. Y se bueno, ¿y juegan todos, varones y mujeres? Sí. Bueno, está bueno eso. Porque en algunos momentos de la vida, jugar al elástico era solo de mujeres. Sí. Exactamente. Como la rayuela. Como la rayuela. Los yaces también, las payanas. La soga. Exacto. Pero ya estamos ahí como avanzando. Vamos a escuchar dos audios más que tenemos. Porque también tenemos un montón de cosas para escuchar. Hay un montón de compañeros de ustedes afuera del estudio que también van a participar, que tienen ganas de venir, de conversar con ustedes. Dos audios que están relacionados con otras definiciones. Ya escuchamos la definición de educación sexual integral, la definición de sexo. Y ahora vamos a escuchar la definición de género y la definición de sexualidad. ¿Les parece? Sí. Sí. El género es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas de forma diferenciada como propias de hombres y mujeres. Los géneros son construcciones socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales que la sociedad atribuye a lo masculino o a lo femenino. Mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia, las instituciones o la religión. La sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológico-afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. También desde el punto de vista histórico-cultural es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y prácticas asociadas a la búsqueda del placer sexual, que marcan de manera decisiva al ser humano en todos y cada una de las fases determinadas de su desarrollo. Bien, ahí estábamos escuchando un poco las definiciones de género y las definiciones de sexualidad. ¿Quién fue los que grabó de estas? ¿Vos? A ver. Las grabé yo. ¿Yo soy? No, yo soy Federica. Federica. Las grabé yo. Bien. Las grabó Iván y las grabó Ludmila. Ludmila, Iván y Federica. Bien. Y hablando de estas cosas, ¿no? De qué son las cosas de varones, qué son las cosas de mujeres. En la vida de ustedes, más allá de la escuela, digo, ¿les pasó que alguna vez hicieron algo que se entiende que son cosas de varones y las hicieron las chicas y los varones hicieron cosas que se entiende que son cosas de las chicas y tuvieron algún conflicto, cosas por el estilo? ¿Les pasó en algún momento? ¿Con la familia, con los amigos, en el otro lado? No, nunca. ¿A ustedes no les pasó a ustedes? ¿Pero vieron que a otros les pasó o no? No. Por ejemplo, esto que contaban, de vestirse de una determinada forma, de querer jugar a determinadas cosas, de escuchar otra música. Verlo. No. Sí, de otra manera de vestir. Una vez en la calle vi una persona que usaba. Un hombre que usaba remera rosa. Bien. Eso, pero. Pero digo, también la pregunta tiene que ver con las cosas que habitualmente se hacen los varones, entre comillas. Se supone que tienen que hacer los varones. Y cuando las hacen las mujeres, o al revés, las cosas que tienen que hacer las mujeres, entre comillas, y hacen los varones. ¿A ustedes les pasó en algún momento de la vida, fuera de la escuela, de vivir esas situaciones que decían, no hagan esto, que esto no es de nenas, esto no es de varones, etcétera? ¿O no recuerdan, o amigos? Mi papá. Vamos. Tu papá. Viste que se cree que las mujeres tienen que planchar. Claro. Bueno, en vez de planchar a mi mamá, plancha a mi papá. Plancha a tu papá. ¿Y a vos te parecía como raro? Sí, no. Pero después fue. Claro, en tu casa te parecía común. Sí. Habitual. Pero fuera de tu casa no era tan habitual. No. ¿Y a todos les pasa lo mismo? A mí me pasó lo mismo que Federico. Ah, mira. A mí me pasó lo mismo. Al micrófono, dale. ¿Qué? También mi papá planchaba en vez de mi mamá. Él hacía deberes, ¿no? Cocinaba el lavado. Bien. ¿Y fuera de tu casa a veces eso no sucedía? No, al revés. Al revés. Ahora es al revés. En general lo hacía la mujer y ahora eso fue cambiando, sí. ¿No? Bien. Ahí todos me están mirando, no sé si tienen cosas para decir o algo por el estilo. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a escuchar un poco de música, porque si no, hablamos todo el tiempo y no está tan bueno. Vamos a recordarle a los oyentes de qué escuela son las chicas y los chicos que nos visitan. ¿Quién dice de vuelta? ¿Qué escuela somos? De la escuela número 14, distrito primero, que se llama Cornelio Saavedra. ¿Del barrio de? Balvanera. De Balvanera. Ah, mira, yo le decía 11 siempre, pero es verdad. Muy bien, tenés razón. Bien, que queda ahí en la calle Sarmiento y Pasteur, por ahí. Sarmiento sí. Y Pasteur. Sarmiento bien. El 2250. Perfecto. Nosotros vamos a ir a escuchar un tema de música, pero antes vamos a escuchar un pequeño fragmento, que es una introducción que grabó un compañero de ustedes, ¿no? Sí, Lucas. Lucas, ¿dónde está Lucas? Acá. Acá, el que estaba un poco nervioso al comienzo. Lucas, contá qué es lo que hicieron y por qué eligieron este tema. A mí, verás, yo soy más antiguo, no me gusta nada de lo de ahora. Lucas el antiguo. Sí. Soy de eso de escuchar el rock de antes, la música de antes. Me gusta John Lennon, los Beatles, los Stereo. Bien, ¿y entonces? ¿Y te gusta tocar la guitarra? Sí, me encanta. Bien, ¿y no trajiste la guitarra? No, estamos no la enojados, traje. ¿Sabías, no? Sí. Estamos enojados que no trajiste la guitarra. Pero bueno, te vamos a perdonar. Bueno, ¿y qué grabaste? Imagine de John Lennon. Grabaste Imagine de John Lennon. Vamos a escuchar un fragmentito y después ya le pegamos el tema de música para relajar un poco y también porque entran otros compañeros y otras compañeras. ¿Les sí, parece? Sí, sí, sí. Bien, ahí mientras seguimos escuchando Imagine de John Lennon, el tema elegido acá por uno de los compañeros, entra un nuevo grupo de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito Escolar 1 del barrio de Valvanera, la escuela Cornelio Saavedra. Entra un nuevo grupo también al estudio. Y acá hay una compañera que los va a presentar a todos. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien. ¿Y usted se llama? Camila Gamarra. Camila Gamarra. Camila Gamarra va a presentar a todos los compañeros que están acá. Lucas Méndez, Milva, Hernán, Andrés Lee, Agustina Amarilla, Iván, Federica y Lucas. Que ya estaban desde antes. Sí. Bueno, bienvenidos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Todo bien? Sí. ¿Estaban con ganas de participar? Más o menos. Sí. Más o menos, estaban nerviosos. Nerviosos. Sí. No, bueno, pero todo bien. Estuvieron trabajando un montón, ¿no es cierto? Sí. Bueno, empezamos. ¿Estuvieron escuchando parte del programa cuando estaban ahí afuera? Sí. Bien. Estamos en los parlantes. ¿Vieron que estuvimos hablando de educación sexual integral, las definiciones, qué cosas hacen las mujeres, qué cosas hacen los varones, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y todas esas cosas, ¿no? Sí. Bien. Pero ustedes estuvieron leyendo, están leyendo un libro que todavía no lo terminaron. No, tampoco. Vení, vos tenés que hablar a este micrófono, vení conmigo. Acomodate acá, mejor. Así ya la gente te va a escuchar mejor y ella habla ahí. ¿Qué libro están leyendo? Rafaela. De Mariana Furiosa. ¿Y de qué habla Rafaela? ¿Quién puede contarme? De ella, de su cuerpo, de los autorretratos. Es de ella habla. De su historia, cómo va su historia. Todo. ¿Es la historia de Mariana Furiase? No. De Rafaela. Es una historia. Sí. A ver, Pepe, escúchame una cosa. Ya te lo dijimos casi a las 12 y 5 del mediodía, ya pasaron 20 minutos. Si vos hablás allá lejos, no estamos en el aula, estamos en un programa de radio, la gente tiene que escuchar. Entonces, levantás la mano, te acercás al micrófono y venís y decís todo lo que tengas ganas, que no hay ningún problema. ¿Cómo se describe a sí mismo, a ella? Rafaela. Sí. El libro es hay un personaje que se llama Rafaela, sí. Y casi toda la trama tiene que ver cómo se describe ella. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos años tiene Rafaela? 16. ¿Y qué cosas les van pasando? No está conforme con su cuerpo. No está conforme con su cuerpo. Bueno. No, se va describiendo de cada cosa que le pasa día a día. Que no le gusta su cuerpo, la relación que tiene con su mamá y con su hermana, cómo se siente en la escuela. El papá la había dejado de chiquita y le dejó solo un violín. Bien, ¿qué más? Nada más, por ahí eso. Bueno, ¿y ustedes grabaron fragmentos de Rafaela? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quiénes participaron en esas grabaciones? Agustina, ¿quién más? Yo, Camila. ¿Y Camila? Hernán. Federica, ¿no? ¿También? No, Federica. Ah, bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a escuchar uno de los primeros audios. Sí. Que habla de los kilos. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Les parece? Vamos a escucharlo y después seguimos conversando sobre este libro Rafaela, que se lee en muchas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? Lo que ustedes estuvieron leyendo lo leen muchos chicos. Casi todos los años han venido grados de sexto y de séptimo grado a hablar de Rafaela y les gusta mucho. Así que vamos a escuchar un fragmento que grabaron las chicas y los chicos de séptimo grado de la escuela número 14, Distrito Escolar 1. Los kilos me pesan, no tanto como me pesan las miradas. Me llamo Rafaela Rivera y tengo 16 años. No me veo redonda, pero muy poco puedo parecerme a esas modelos de tele. Me harté de escuchar el típico "tenés una cara preciosa", mientras piensan "lástima el cuerpo". Incluso lo han dicho, "vos con unos kilos menos serías una diosa". Mi cara lo admito, es linda, pero quiero pensar que algún beneficio tenemos que tener las mujeres de caderas anchas. Sé, en cambio, perfectamente los beneficios de ser delgada, hasta los huesos, flaca zaraca, como dice mi abuela. Lo sé, porque tengo dos ejemplares en casa, que no he podido imitar, mamá y mi hermana. Sí, la abuela también, pero no vive con nosotras. Me he cansado de ver bailar a mis amigas y me resigné a eso. Para mí no es. Los varones y yo nos relacionamos históricamente sin relación alguna. Ni amigos, ni novios, ni nada. Además, soy tímida y callada. Y las cosas que no me gustan no las puedo compartir con mis amigas. Me gustan los libros, el cine y el teatro y otras cosas arriesgadas. Pero por sobre todas las cosas, amo mi violín desde que se cayó en mis brazos luego de que papá se fue. Papá tocaba el violín como los dioses. Dice mamá siempre que acepta hablar de él. Bien, continuamos aquí en Hora Libre, en el barrio, en FM Boedo, en la 88.1. Este programa con alumnas y alumnas de diferentes escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy con las chicas y las chicas de la escuela número... 14. Del barrio de... Balvanera. Bien, la escuela primaria que vinieron con la maestra Patricia, ¿no es cierto? Sí. Sí. Hace mucho que estamos ya trabajando con esta escuela y muy contentos desde el programa. Bueno, estábamos escuchando... que hablaban de cuando libro. Te dicen, cuando tenés muchos algunos kilitos de más, que sí. Podrías estar más flaca. A ver, quiero escuchar alguna reflexión de ustedes al respecto. Si escucharon eso, decírselo alguna vez a alguna chica. A mí me lo dijeron. Háblame cerca del micrófono, te lo dijeron. A mí me lo dijeron. ¿Y qué pasa cuando te dicen ese tipo de cosas? No sé, te sentís ofendida. ¿Por qué? Porque, no sé, no sale. No está bueno. Ajá. ¿No? No está bueno, digo. Sí. ¿Quién más escuchó decir esas cosas? Vamos, Federica. A mí alguna que otra vez me... Acércate al micrófono. Me dijeron gorda alguna que otra vez y no me gusta que me digan así. Y antes me molestaba mucho y me enojaba con todo el mundo. Bien, y hay como una costumbre de que muchas veces se le dicen esas cosas a las chicas, ¿no? Sí. Te dicen como, no sé, cosas así, como que sos gorda, que... Ajá, algunos también por el color de la piel, sí. La altura. ¿Y eso por qué pasa, entre otras cosas? ¿Por qué creen que pasa? Para creerse mejor que otro. Porque hay como un modelo, sí. ¿No? De belleza. Hay como un modelo de la belleza que se supone que hay que ser de una determinada manera. Uh-huh. ¿Cuál sería, entre comillas, el modelo de que uno tendría que ser ahí? Cada uno. Cerca de uno. Pero ¿cuál es el modelo que cuando uno le dicen que están gordos o que están gordas, qué es lo que se imagina? ¿Cómo tendría que ser la mujer en teoría? ¿Qué se imagina? Como una modelo de se piensan que debe ser flaca, se piensa que debe ser flaca de distinto color, o sea, hay ese sentido racial y de superioridad, hay un nivel. Bien, pero ¿qué pasa en la vida real? En la vida real somos todos diferentes. Sí, sí. Ajá. No es igual. Eso. Cada no. uno tiene su cuerpo igual. No somos todos morochos. Ajá. No somos todos rubios. No somos todos flacos. No somos todos flacas. No somos todos gordos. Hay de todo. Sí. ¿No? ¿Y cuesta aceptar esa diversidad? Sí. No. ¿Quién? No. ¿A ustedes no? No. Pero a ustedes les ha pasado que hay gente. A mí me da igual el cuerpo que yo tengo. A mí no me interesa eso de ser flaca, gorda. Me da igual. Estás conforme con lo que tienes. Está sí. buenísimo. Sí. Y hay que ser así, digo, porque somos eso. Uh-huh. Somos de diferentes formas. Igual a mí me dijeron que las personas cambian, el cuerpo cambia, tu forma de ser también, todo. Sí. Nuestra forma de ser cambia, nuestros cuerpos cambian, exactamente. Pero, digo, lo que es importante, digo, atender, de acuerdo a lo que ustedes conversaron, de acuerdo a lo de Rafaela, es entender que todos tenemos cuerpos diferentes, que todos tenemos particularidades. Y que en eso también está lo bueno, ¿no? Y que no hay un modelo único. Y cuando nos dicen, estás gordo, estás gordita, tiene que ver con un modelo en particular, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo querés decir? Y hay que aceptarse como son. Hay que aceptarse como Ajá. son. Bien, vamos a escuchar otro audio más, porque tenemos muchos audios. A ver si podemos llegar con todos los audios. Que tiene que ver con el tema de la cara. El número 7, creo que sí. no lo escuchamos todavía, ¿no? En el autorretrato que me pidieron en el colegio tengo que incluir lo físico. Incluiré solo la cara, el resto del cuerpo no existe. O existe en abundancia. Por lo tanto, de mí puedo decir que tengo la cara redonda y la piel color durazno. Lo dice el abuelo. El pelo largo del mismo color de un carozo de durazno, un morado intenso. Los ojos azules y la mirada de hielo. Esto es lo último acotado siempre por mamá. Vos tenés una mirada que lastima. Y puede ser porque de alguna forma tengo que defenderme de las cosas que me pasan. Me encanta tener la mirada de hielo. Seguramente jamás llevaré esto al colegio porque no me interesa que lo lea nadie, ni siquiera Ana, que es la profesora que más quiero. La única que sabe que existo ahí en el fondo del aula. Porque con los profesores tampoco me llevo. Ni me van ni me vienen. ¿Eh? Bien, ahí estábamos escuchando un fragmento del libro Rafaela de Mariana Furiace, un libro que estuvieron leyendo las chicas y los chicos de séptimo grado. ¿Quién había grabado esta parte de la cara? Agustina. Agustina. ¿Estuvo bueno grabarlo? Sí. ¿Te gustó? Más o menos. ¿Te puso nerviosa en algún momento? Sí. ¿Y ahora que te escuchaste? ¿Te gusta cómo quedó? Sí, quedó muy lindo. Bueno, ¿y cuál es la idea de poder grabar estos fragmentos? Digo, ¿por qué les parecía interesante? Digo, ¿qué es lo que estaban conversando ustedes cuando con ayer hablaban de Les y de la relación con el cuerpo, con todas esas cosas? Cuidarse. No sé. De los pensamientos de cada uno. De cada uno. De cómo te sentís. Se quedan ahí como en silencio. Sí. ¿Qué le pasa a Rafaela? No, todo es como invisible en el colegio. Sí. No se siente cómoda con su cuerpo. Claro. No tiene tan buena relación con la mamá ni con la hermana como los tendría que tener una familia. Ni con una tampoco con las personas del colegio. Entonces ella se siente como invisible. Sí. Y usted, después de leer esto, no me voy a meter en la vida personal de ustedes, pero ¿les pasa de pensar de que pueden tener una compañera o un compañero que a veces les pasa eso? Sí. ¿Y toman conciencia de que hay que cambiar esa actitud? Sí. ¿Con los compañeros? Sí. A veces son los compañeros del mismo curso, a veces son los compañeros de otro curso. También puede ser del otro séptimo, de sexto. Pueden ser los más que estuvieron más años y son más conocidos. Claro. Que por eso por ahí te dicen esas cosas. Pero está bueno poder acercarse y hablar. Cambiar también. Y si uno intuye que esto que le pasa a Rafaela, que se siente invisible, ¿no? Está bueno que ustedes, al darse cuenta, pueden acercarse y hablar con esa compañera o con ese compañero, ¿o no? Sí. Está bueno. Bien, vamos a escuchar otro audio más. ¿Cómo se nos va el tiempo? Nos quedan 20 minutos de programa nada más. Y nos van a quedar un montón de audios afuera y también tenemos otro grupo. Pero bueno, vamos a escuchar el audio número 8 de cuando va al colegio. El 8. Voy a un colegio mixto, pero no es así mi relación con los demás, para nada. Digamos que voy, me siento en el último banco y no existo hasta que vuelvo a salir. No es que tenga mala relación, no me hablan, no les hablo. A los varones digo, hay un grupo de chicas, mis amigas, con las que estoy en el colegio desde jardín. Las más amigas, somos 4. Ellas en general se llevan bien con todos. En el curso hay 2 personas a las que mis compañeros no tienen en cuenta. A mí y al... estoy pensando cómo definirlo. Soberbio, insoportable, creído de Fabián. Que se sienta adelante, que siempre levanta la mano al que ni los profesores se van callar. No puedo parar de llamar la atención. Los chicos lo gozan siempre. Las chicas lo ignoran y las entiendo porque no lo aguanto. Conmigo es distinto, a mí nadie me molesta. Dudo incluso que de algunos compañeros sepan que existo. Ni hablemos de que sepan mi nombre o algo así. Las chicas sí saben, pero me relaciono únicamente con mis amigas. Cuando termine el secundario, no tengo ni idea de qué voy a hacer. Bien, ahí estábamos escuchando acá en Hora Libre, en el barrio, estábamos escuchando algunas de las grabaciones que hicieron las chicas y los chicos de la escuela número 14, Cornelio Saavedra, del barrio de Balvanera. Ya me corrigieron, no del barrio 12, del barrio de Balvanera. Grabaciones que hicieron sobre el libro que están leyendo, que es el libro... Rafaela. Que todos no lo terminaron, pero está bueno. Sí. En el marco de lo que es el trabajo de educación sexual integral que viene realizando tanto con la maestra Patricia como... con la profesora de red que se llama Yael Blanca, que le mandamos también un fuerte abrazo. Está trabajando en otro lado. Bueno, nosotros no podemos hablar de todo lo que tenemos ganas porque a la una nos vamos a tener que ir y falta un grupo, pero vamos a ir a escuchar una representación de La Escalera, ¿Quién grabó la representación de la escalera? Agustina y Hernán. Agustina y Hernán. Y cuenten a ver, ¿qué es la representación de la escalera? A ver, ¿quién se anima a contarlo? Que Rafaela... Hablamos el micrófono, dale. Que Rafaela está bajando las escaleras y de repente Gastón y los amigos le empiezan a burlar y todo eso. Le empiezan a burlar. Sí, diciéndole vaca. Se cae rodando y en una parte también le dice afloja con los potes. Bien, ¿y qué pasa? Ella se cae y no tardó muchos segundos en levantarse. Bien. Y después... Bueno, tuvo... Y después... Llega el amigo Simón, bueno, no el amigo, pero llega el chico, el amigo Gastón, que se llama Simón, y le dice si le pregunta si estaba bien. La llega para ayudar. Sí, sí. Sí, o sea, pero... empieza, ¿pero qué? Ella lo tomó pensando que era como otra broma como de una ella. Burla. Una broma. Una broma. Pensó que era una burla, sí. Claro. Una broma. Y para Simón, Rafaela no era invisible. Ajá. ¿No? En ese caso. En ese caso. Se empezó a preocupar. Sí, intentó como que acercar a ella. Bien, pero es un momento de crisis dentro del relato, del cuento, ¿no? Sí, sí. Bien, algo de lo que estuvimos hablando, algo que puede pasar con un montón de compañeras o de compañeros, de un montón de formas de discriminación que tienen que ver con el cuerpo, con el peso, con el color, y que uno tiene que empezar a atender porque no está bueno que pasen esas cosas. Entonces, vamos a escuchar la representación que grabaron Hernán y Agustina. Hernán y Agustina, y después ya vamos a invitar a otro grupo, pero bueno, los que quieran se pueden quedar acá participando con nosotros en Hora Libre, ¿está? Antes llegué al colegio y no había nadie en casa. Tengo un nudo en medio de la garganta. Todo porque no encontraba el aire izquierdo que se me había caído en el recreo y esperé a que terminaran las clases para buscarlo. Las chicas se fueron corriendo para el gimnasio y yo me quedé ahí sola. Cuando lo encontré y salía por el pasillo, me crucé con Gastón y los amigos. Siempre me cayó mal ese pibe, siempre. Pero todo el día habíamos estado con ellos en el boliche. En realidad, él estuvo charlando con Rosario, porque le gusta, seguro que le gusta. Aunque Rosario charló un poco y listo, y después se fue a bailar con otro chico que había conocido el sábado anterior. Bueno, me lo crucé con los otros dos que están siempre con él. La saludé, nada de besos, solo hola. Y él sonriendo me dice... Hola, vaca. Vaca. Pasé por delante de ellos mientras sentía que el corazón me latía a mil. Y bajé las escaleras y me gritó: Rafaela, afloja con los postres. Y en mi desesperación por desaparecer, rodé por toda la segunda parte de la escalera mientras lo escuchaba reírse en el descanso a carcajadas. Ni miré para atrás, quedé de rodillas en el piso, con todo el cuerpo doliéndome. Habrán pasado segundos hasta que me empecé a levantar. Y de golpe siento una mano apoyada en mi hombro. Tenemos la misma risa, sufrimos. Bien, ahí estamos escuchando la música de Hugo Midón, un gran artista de niños, niñas y adolescentes durante muchísimos años de nuestro país. Enorme artista Hugo Midón, todos somos iguales. Una música que eligió la profesora de Red, la que no está, ¿no? No, no está, sí. Yael Blanca. Entonces, el primer tema lo eligió el compañero que era Imagine. Sí. El de John Lennon, este tema lo eligió Yael, y después el último, vamos a ver quién lo eligió. No sé. Después no. Bien, hay un nuevo grupo, hay un recambio aquí en Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. ¿Quién presenta a los compañeros nuevos que están acá? Ahora viene una banda de varones. Sí. Entraron sí. La banda de los sí. Varones. ¿Quién cuenta, por lo menos quién los presenta con los nombres? Enzo. Vamos, Enzo. ¿Quién? Dale. Él es Enzo. Enzo, dale, vamos, presentalo a todos. ¿Quiénes están acá? Están Diego, Ezequiel, Daniel y Franco. Bien, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. ¿Sí? ¿Se puede escuchar? A ver, ¿pueden decir? Hola, buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Hola, buenos días. Nos relajamos, entramos en calor un poco, ¿eh? ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. Ustedes también estuvieron trabajando educación sexual integral, también sí. Leyeron a Rafaela, sí. También estuvieron haciendo un montón de relaciones, pero también estuvieron haciendo otras cosas aparte de lo de Rafaela, ¿no? Sí. ¿Quién nos puede contar un algo? Yo tengo acá anotado que estuvieron leyendo Voces en el Parque, de Anthony Brown. Sí, yo. ¿Es así? Sí. Contanos, ¿qué es? Voces en el Parque es una novela en la que explica que, hay cuatro sujetos, cuando pibes, que explican el mismo suceso, pero de diferente forma. Bien. ¿Y cuál es la idea del cuento? Creo que quiere contar, digo, esta idea de que todos vemos las cosas diferentes, ¿no? Sí. Que de cada persona que escucha un cuento, cuando se lo cuenta a otro, se lo cuenta, pero de su modo. Exactamente. Y habla de algo que estuvimos hablando a lo largo de otro programa, que son las particularidades de cada uno. Todos somos seres diferentes. Todos sí. Entendemos algunas cosas iguales, pero todos tenemos las particularidades, ¿o no? Sí. Sí. ¿A ustedes les pasa eso? Sí. Sí. Sí, a veces sí. A veces sí. Pero, por ejemplo, siempre en algunos hechos determinados sucede algo en la escuela, sucede algo en nuestra vida, y todos las entendemos de una forma diferente. Sí. Y de sí. Alguna forma igual. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Eso tiene que ver con las particularidades de cada uno. Que todos somos singulares en algún punto. Todos entendemos las cosas de una manera diferente. Sí. Y a su vez también similar con los otros, pero siempre tenemos como una mirada particular de las cosas. Entonces nos pasa eso, que por ahí leemos un cuento y si yo le tengo que contar a ustedes qué es Rafaela, probablemente todos me cuenten algo diferente, ¿no es cierto? Sí. Sí. Y a su vez todos estamos de acuerdo con que hay algo en común. Es nuestro método de contarlo. Exactamente. O sea, de esta manera. Bueno, y estuvo bueno la lectura de ese, ¿que es un cuento o un libro? Es un cuento. Y está bueno, ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí. Y después hicieron algo sobre los autorretratos también, ¿no? Sí, sí. Hablamos de lo que nos gustaba. Eso vida. ¿Qué? Al micrófono. Dale, cuéntenlo. De lo que hacíamos antes y lo que hacemos ahora. De lo que somos y lo que no somos. De lo que nos gusta y no nos gusta. Sí. Eso. De lo que pensamos de los demás y otras personas. Bien. Y habla de cómo fuimos cambiando. Sí, sí. ¿No es cierto? Sí, las cosas. Sí. Habla de cómo fueron cambiando nuestros gustos, cómo fuimos cambiando nosotros y una cantidad de cosas. Bien, todo enmarcado en un trabajo que tiene como un título muy general que se llama... Un autorretrato. Bien, que es parte del proyecto que ustedes vienen trabajando en la escuela, que es dentro del marco de lo que es educación sexual integral. Sí. Donde, como dijimos al comienzo del programa, no hablamos solo de sexo. Sí. ¿No? Hablamos de muchas cosas. Y hablamos de cómo cambian nuestros cuerpos, cómo cambiamos nosotros. De todo en particular. De todo en particular. Cómo cambian nuestros gustos, de qué son las cosas que solamente se las atribuyen a las mujeres si no está buena, que solamente se las atribuyen a los varones si no está bueno, etcétera. De todo eso. ¿No es cierto? Sí, sí. Sí. Vamos a escuchar los autorretratos, no nos queda mucho tiempo. ¿Quiénes los grabaron? ¿Me dijeron? Yo, pero yo, ¿quién es yo? Nosotros. Enzo, ¿qué más? Diego. Diego, ¿quién más? Franco, Ezequiel, Daniel. Bien, ustedes grabaron los autorretratos, los vamos a ir a escuchar. Y después, ¿y quién es yo? Milda. Bien, ahí está.

Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Bien, ahí continuamos en Hora Libre en el barrio. Nos quedan 3 minutos de programa. Escuchábamos el mix de autorretratos hechos por los chicos y las chicas acá de séptimo grado. De la escuela. ¿De la escuela? 14. ¿Qué se llama? Cordero. Ah, pues se llamaba Enzo. No, bueno. No diga eso otra vez. Nada, está bien. Se llama Enzo. Bueno, nos quedan 2 minutos de programa. Muy buenas las grabaciones. Me gustaría, estamos acá, es una suerte de semi-recreo casi ya, ¿no? Sí. Estamos como poniéndonos al recreo, están como cuando están todos levantados diciendo, dale, que se termine la clase, que se termine la clase. Al comedor. Al comedor. Bien, somos como unos 15 adentro del estudio más o menos. Sí. 15, 16, por ahí, no importa. Bien, no creo. Bien, bueno, en términos generales, conclusiones del tema que estuvimos trabajando, de Rafaela, de que somos diferentes, de que somos iguales, de que tenemos particularidades, del tema de educación sexual integral. ¿Qué les gustaría decir? ¿Qué les gustaría comentar? Sobre todo para los oyentes y para compañeras y compañeros de otras escuelas. Que cada uno al micrófono cuide su cuerpo. Que hay que respetar las diferencias. Y que acepte cómo es. Bien, ¿quién más quiere decir algo? Que hay, acá. Que hay que respetar a las personas. Tal como son. Las diferencias, claro. También que un mundo con indiferencia sería algo aburrido. Es cada persona es diferente, no tiene la misma manera de pensar ni el mismo cuerpo. Exactamente. Bien, y vos querías decir algo. Y algo que me parece que está bueno, que hablamos en el segundo bloque, creo que fue con el segundo grupo, sí, que tiene que ver con esta idea de que Rafaela era invisible, sí, en algún momento, sí, ¿no? Que sí, nadie lo veía. Sí, que nadie la veía. Nadie la veía, que nadie la quería. Como que no le dan importancia a ella. Y ella estaba sufriendo. Sí. Sí. Y entonces, creo que una suerte de buen aprendizaje es entender que quizás acá adentro y en la propia escuela de ustedes y en otros lugares también hay chicos o chicas que se sienten invisibles, ¿no es cierto? Sí. Y uno, ¿qué actitud tiene que tener frente a esas cosas? La actitud agradable. Acercarse. Sí. Respetarlos como ser son. Sociable. Ser sociable. Ser con otras personas. ¿Sí? Que no sufran la invisibilidad. Sí. ¿No es cierto? Sí. Más o menos. Que a nadie, o sea, la persona no le tiene que importar lo que le digan, sino que acepte como es. Exactamente. Bueno, sí. Como por ejemplo, este año vino Enzo y los primeros días como que nadie lo ve, nadie quería estar con él. Nadie está con él, como que era nuevo y nadie lo conocía, nadie se acercaba a él. Mirá. En cambio ahora todos somos amigos de él. Está sí. Bueno. ¿Y Enzo se sintió así a principio de año? Sí. ¿Sí? ¿Te sentiste así? Mirá. ¿Y hubo un cambio? Un cambio, en mi vida. Y bueno, ¿y está bueno ahora? Sí. ¿Te sentís más cómodo en la escuela? Sí. ¿Y con los compañeros? Sí. Bueno. Bien. Nosotros estamos terminando el programa. Nos quedamos con un montón de cosas para escuchar, para conversar, para seguir reflexionando. La verdad es que está buenísimo. Le vamos a mandar un enorme abrazo, no solo a Yael, que estuvo trabajando con ustedes, también a Patricia, la maestra que está afuera del estudio, y a la conductora del programa, que se llama Eva, que bueno, que estuvo pasando por una situación familiar bastante complicada, y por eso hoy no puedo estar. Le mandamos un enorme abrazo también, y seguramente el martes que viene o el próximo martes en Hora Libre en el barrio va a estar Eva González García. Pero bueno, yo les quería agradecer a todos ustedes, a todos los chicos de la escuela número 14, distrito escolar número, que se llama Cornelio Saavedra, del barrio de Palmera. Bien, nada, les queremos en serio agradecer mucho la participación. Vamos a ver si en algún otro momento del año nos podemos encontrar. Muy buen programa, muchos trabajos, muy interesante todo lo que hicieron alrededor de lo que es el mundo de la educación sexual integral. Y decirle a todos los oyentes que el próximo martes a las 12 volvemos a estar acá con Hora Libre en el Barrio por FM Boedo. Y yo les pido, si nos despedimos con un fuerte aplauso para ustedes y para todos los que nos trabajan. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.